olvidarte. Es que no me caben en la frente los cachos y no puedo dejarte. Con cualquier cosa me enredas y siempre vuelvo a creerte. Soy un imbécil al confiar nuevamente, pero este amor es muy fuerte. Ay, qué rabia siento yo, siempre te doy el perdón. Y por más que tú me falles, no puedo estar sin tu amor. Te perdono y mucho duele, y qué rabia la que siento, que te perdone aún sabiendo que eres infiel de nacimiento. No abuses más de mí, no abuses de mi amor. Yo no quiero que un día se me canse el corazón. Cuánto va al cántaro al agua, que algún día se rompe. Y de tanto perdonarte, la paciencia se me colme. Es que ya no tienes remedio, y me da rabia aceptarlo. Que tengo cachos hasta en la corona, me da hasta pena contarlo. Con cualquier cosa me enredas y siempre vuelvo a creerte. Soy un imbécil al confiar nuevamente, pero este amor es muy fuerte. Ay, qué rabia siento yo, siempre te doy el perdón. Y por más que tú me falles, no puedo estar sin tu amor. Te perdono y mucho duele, y qué rabia la que siento, que te perdone aún sabiendo que eres infiel de nacimiento. No abuses más de mí, no abuses de mi amor. Yo no quiero que un día se me canse el corazón. Cuánto va al cántaro al agua, que algún día se rompe. Y de tanto perdonarte, la paciencia se me colme.